Gloria a Dios. Qué tremendo. El Señor siempre está en medio de las dificultades, en medio de los problemas. ¿Cuántos saben que el Señor está? Él es bueno, hermano. Él es poderoso. Reflexionaba sobre algo, ¿no? Hoy reflexionaba sobre algo y estos días reflexionaba sobre algo, ¿no? Ponte a pensar un segundo lo que te voy a decir hoy. Pensaba esto y daba vueltas sobre mi cabeza. Si tú no haces lo que tienes que hacer, ¿quién lo va a hacer? Hace tiempo que viene esto sobre mi cabeza. Si tú no haces lo que tienes que hacer, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer lo que tienes que hacer? Tú. Y hemos visto a lo largo de nuestra vida, quizás, cómo muchas veces pueden tomar su asiento, hermano. Hemos visto a lo largo de nuestras vidas que cuando tenemos cosas que hacer y no las hacemos, las hacen otro. Pero sabe que dentro de esto es muy profundo, hermano. Es muy profundo, hermano. En todo ámbito de la vida. Si tú no cuidas a tu esposa, si tú no cuidas a tu mujer, si tú no cuidas a tu novia, va a venir otro y le va a cuidar. Si tú no le das el respeto, el valor que se merece, va a venir otro y la va a cuidar. Si tú no cuidas a tus hijos, seguramente le llamarán papá a otro. Y la culpa no la tiene la sociedad. Muchas cosas pasan porque nosotros las permitimos. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Si tú no haces lo que tienes que hacer, ¿quién lo va a hacer? Que hoy podamos salir revolucionados de este lugar, hermano. Que hoy podamos salir desafiados. ¿Qué cosas sabés que tenés que hacer que no la estás haciendo? ¿Qué cosas sabés que si no las haces vos, las va a hacer otra persona? Pero si sos vos la persona que tenés que hacerla, hacela. Porque Dios va a levantar a otra persona para que la haga. Todo sentido. Hacía un tiempito atrás escuchaba una narración de un hombre. Este hombre dice que él trabajaba y llegaba a su casa, etc. Pero siempre estaba cansado, siempre tenía un problema. Y venía el nenito y le decía, quiero jugar, papá, no estoy cansado, le decía. En un momento, cierra los ojos y había partido de la tierra. Y este hombre miraba cómo otro hombre atendía a la familia que le había dejado. Cómo otro hombre sacaba a los hijos a pasear, cómo otro hombre abrazaba a la esposa que tenía. Cómo otro hombre hacía todo lo que él no quiso hacer. Y él decía, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Dame una oportunidad, una sola, para volver atrás y poder hacerlo. En la mañana se despertó y era un sueño, ¿no? Simplemente lo que él había tenido. Y queda esa interrogante de qué fue lo que hizo el otro día. ¿Eso le provocó un cambio o siguió siendo la misma persona? Viendo a veces la realidad y viendo a lo que nos asemejamos muchas veces, viendo a lo que podemos enfrentar, aún así muchas veces seguimos inmóviles. Pero luego no va a haber excusa, hermano. Luego no va a haber excusa, hermano. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el reino de los cielos es más profundo. Porque quizás en la tierra, de una u de otra razón, siempre alguna oportunidad hay. Más allá de que las cosas muchas veces las puedas hacer mal. Lamentablemente las estadísticas están para romperse. Y lamentablemente digo porque hoy son muchos los hogares que otros papás tienen que criar a los hijos. Porque los padres no son responsables. Y las esposas se cansan. Y así terminan disfuncionales los hogares, ¿verdad? Y sigue esa generación deteriorándose. Y así sigue la raza humana buscando su comodidad y no buscando realmente lo que hay que hacer. Si cada uno de nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, las cosas, muchas de las cosas que suceden en el mundo, no sucederían. Y Dios no tiene la culpa. Pero hay una cosa muy importante, hermano, por la cual debemos de preocuparnos más allá de todo por buscar la presencia de Dios, por alcanzar su gracia. Y recuerda esto, si tú no lo haces, ¿qué lo va a hacer? Seguramente otro lo va a hacer. Si tú no haces lo que tú tienes que hacer, otro lo va a hacer. Si tú no haces lo que Dios te demanda que hagas, Dios va a mandar a otro en tu lugar. Amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. ¿Todo lo tiene? Lucas capítulo 13. Amén. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y lo mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. El Señor Jesús, refiriéndose otra parábola sobre la higuera estéril. Muchas veces viene a buscar fruto de nuestra vida. Muchas veces el Señor nos demanda cambio, nos demanda cosas que no las hacemos, pero va a venir sobre nosotros. El Señor aquí dice que le dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, hermano. ¿Y cuánto ha hablado ya el hermano Carlos de esto? Las hojas representan el conocimiento, pero con el conocimiento no hago nada. Las hojas representan el congregarse, pero con el congregarme no hago nada. Las hojas representan que voy a la iglesia, pero Dios quería fruto, no estaba conforme con la higuera. Le dijo: aparte está ocupando la tierra, está ocupando un lugar, pero no tiene fruto. Tiene lindas hojas, la apariencia de la higuera es hermosa, pero no tiene fruto, hay que cortarla. Y este hombre dice que le dijo: no, Señor, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo, córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, déjala, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Cuántas veces el Señor espera a las personas? ¿Cuántas veces nos espera? Y siempre ten latente esto: si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Si no cuidas tu casa tú, la va a cuidar otro. Si no cuidas tu economía, se la va a llevar otro. Si no haces lo que tú tienes que hacer, otro lo va a hacer por ti. En el reino de Dios es lo mismo. Dios viene a pedirnos cuenta y nos viene a pedir fruto. También está la parábola de los talentos. ¿Qué hizo el hombre de los talentos? Escondió los talentos. Mientras otros los multiplicaban, él los escondió, pero un día vino a pedirle los talentos. Y no tenía. No tenía talentos, hermano. No los había multiplicado. Los otros, al que le dio 5 le dio 10. Al que le dio 3 le dio 6. Pero el que le dio 2 los escondió. Dios no quiere que tú escondas los talentos. Te va a pedir cuenta. Y dice que este hombre, una vez que le pidió cuenta, le dijo: tú vas para otro lado. Tú escondiste los talentos. En la parábola de aquí, de Lucas 13, 6, habla lo mismo el Señor. Viene a pedir fruto, pero no hay, había hoja, arrancala. Está ocupando un lugar, una tierra que lo puede ocupar otra higuera. Yo necesito fruto, dijo el Señor. Y vino a buscarlo y muchas veces no lo encuentra. Por eso, hermano, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, lo va a hacer otro. Y esto va tanto para el hombre como para la mujer. Si la mujer no hace lo que tiene que hacer en la casa, si la mujer no hace lo que tiene que hacer como ayuda idónea, siempre va a haber otra esperando, hermano. Siempre. Y si el hombre no hace lo que tiene que hacer, siempre va a haber otro hombre esperando. ¿Cuántas cosas que a veces no nos damos cuenta y la dejamos pasar y la dejamos pasar? Y un día decimos, ¿qué pasó? No sé lo que pasó. Sí, tú sabes bien lo que pasó. No es no sé lo que pasó. Tú sabes bien por lo que venías y tú sabes bien por lo que pasaba y tú sabes bien que no tomaste las decisiones que tenías que tomar y seguramente pase lo que tenga que pasar. Cuando tú no haces algo que tienes que hacer, lo va a hacer otro. Cuando no haces lo que Dios te demanda que hagas, va a llegar un momento que Dios va a cortar. Y Dios no es como el hombre, hermano. Cuando corta, corta. Cuando habla, habla. Cuando exhorta, exhorta. Te da el tiempo, te da el tiempo. Te habla. Pero aquí apareció sorpresivamente y dijo: muy linda la higuera, mucho fruto. No, mucha hoja. Está linda la higuera. Pero espera que ya va a dar fruto, Señor. Hace tiempo que está ocupando la tierra, cortala. Y este hombre dice que le pidió, el Señor tuvo misericordia. Dice el versículo 8, él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. Podemos tomarlo como que el Señor le dio una oportunidad a esa higuera. Pero yo te pregunto esta tarde noche, va, ¿cómo está tu higuera? ¿Cómo está tu higuera? Si hoy viniera el Señor a buscar fruto de tu higuera, ¿podría el Señor comer un fruto de tu higuera? ¿Se iría conforme? Diría, qué bien, hay fruto. ¿Se saciaría de los frutos? ¿Le gustaría? Eso es algo que solo tú puedes responder. Es tiempo de analizar en lo interior de cada uno de nosotros, cómo estamos caminando con el Señor, cómo estoy caminando en mi vida. Porque si, como arrancamos diciendo, si tú no haces lo que tienes que hacer, ¿qué lo va a hacer? Otro lo va a hacer. Si tú no cuidas tu matrimonio, lo va a cuidar otro. Es bien sencillo. Si tú no cuidas los hijos que Dios te dio y la pareja que Dios te dio, lo va a cuidar otro. Otra. Pero es así. Si tú no cuidas tu trabajo, hay muchos que están esperando atrás. Hasta luego. Venga otra oportunidad para otro. Si tú no cuidas tu alma, el enemigo está acechando tu alma también. Vamos a ir a Primera de Pedro al final. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. Le dijo, déjala, Señor, un año más. Voy a acabar alrededor, sí. Si da fruto, bien, y si no, cortarla. Que Dios nos ayude, hermano, en estos tiempos que podamos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, como hablamos el otro día. Porque la vida es así, hermano. Y en la iglesia es lo mismo. Cuando tú no haces algo, lo va a hacer otro. Es bien sencillo. Si tú no te mueves por ti, ¿quién se va a mover por ti? Tú sabes lo que tienes que hacer. Cada uno de los que estamos acá sabemos lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro capítulo 1. Amén. Todo lo tiene en versículo 13. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dios está hablando de que una cosa era cuando éramos ignorantes, una cosa era cuando no sabíamos, una cosa Dios pasa por alto, como dice Hechos 17:30, el tiempo de tu ignorancia y de la mía. Pero cuando ya no, tú no eres ignorante en la palabra, cuando tú sabes que tienes que hacer cosas, cuando tú sabes que tienes que ordenar áreas de tu vida y tú no las haces, Dios no lo va a pasar por alto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo? En toda tu manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, cuando hables de Dios tienes que tener temor. Temor no de miedo. No de miedo. Temor de que cuando haga las cosas las haga lo mejor. De que taparte de toda iniquidad, de toda mentira. De que hagas lo mejor para Él con temor. Temor de buscarlo. Temor en decir cada día, hoy quiero, Señor, consagrarme. Hoy quiero, Señor, realmente entregarme a ti. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la gracia de Dios que vive y permanece para siempre. Renacido, hermano. Una nueva manera de vivir, una nueva vida, diferente, apartado totalmente para Él. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba, hermano. Ese versículo, marcalo. Hablalo en tu casa, decirle a tu pareja, a tus hijos, mirá, Dios está hablando firme y duro. Y viene tiempo en el que Dios los va a probar, hermano. La vara va a venir con todo. No digas que el pastor no te avisó. Porque viene y viene. Y va a venir. Toda carne es como hierba. La carne, ¿sabes cómo es? Como una plantita. ¿Sabes cuánto va a durar? Nada. Lo que vos crees que va a ser eterno. Lo que vos crees que esperás. Una falsa esperanza, una ilusión. La plantita. Un día la viste hermosa, el otro día seca, marchita. Se terminó. Así es nuestra vida. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Si es que hacéis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el apóstol Pedro, si es que te considerás que sos cristiano, si es que querés, si es que estás a tiempo todavía de acercarte a su gracia. Decía como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, su palabra sana, pura, para que por ella crezcáis para salvación. Miren que a veces se crece para salvación, pero también se puede crecer para perdición. La higuera tenía hoja, conocimiento. La hoja significa conocimiento, la hoja puede significar me congrego, Puede venir todos los días a la iglesia, pero Dios le pidió fruto. No tenía fruto, cortala. No, Señor, dale un tiempito más. Pero va a venir otra vez. ¿Qué quiero decirte con esto? Si no lo haces tú, si no oras tú, ¿quién va a orar por ti? Si no oras por tu vida, ¿quién va a orar por tu vida? Si no eres buen administrador de la gracia de Dios, ¿quién va a ser el administrador? El diablo. Si no eres buen administrador de tu economía, ¿quién la va a administrar? El enemigo. Se te va a ir, no te vas a dar cuenta, nunca te vas a tener. Debemos de hacer las cosas como para Dios también. Y plantarnos en este tiempo y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas sé que tengo que hacer que no las he hecho? Que no las he hecho. Bueno, las voy a hacer, hermano. Me voy a poner una meta y las voy a hacer. Yo quiero ser diferente. Señor, ayúdame. Pero hay que proponérselo en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a pedirnos cuenta. Dios nos habla, nos habla, nos habla, hasta que un día, hermano, va a pasar como Sansón. Tenía una fuerza bárbara, era ungido, pero un día le declaró, hizo cosas que no tenía que hacer, le abrió el corazón a donde no tenía que abrirlo. ¿Qué pasó? Se le terminó la fuerza, se le terminó la unción. ¿Por qué? Porque dejó de hacer lo que Dios le demandaba. Mientras él era obediente a Dios, la bendición estaba con él. Cuando somos desobedientes, hermano, la bendición no puede entrar. Jamás puede entrar la bendición cuando soy desobediente, cuando estoy en pecado. Esto es duro, pero esto va a salvar tu alma, esto va a salvar tu matrimonio, esto va a salvar tu familia, si lo pones rápidamente por práctica. Pero tiene que ser rápido. A veces, yo que en estos tiempos me he sentido mal. Tiene dos opciones, hermano, o lo haces o lo haces. Yo veo que hay gente que no lo quiere hacer. Yo quiero hacerlo por mi vida y me he dado cuenta que me siento bien, me siento cada día mejor. Y hay cosas que parecen tan difíciles y son tan fáciles, hermano. Más fáciles de lo que te lo crees, pero ¿cuánto cuesta hacerlo? Pero tenés que hacerlo. Y vamos a cerrar en el libro de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Con esto vamos a cerrar esta tarde. Mateo, capítulo 7. Amén. ¿Todo lo tienen? Primera de Pedro 1 era. Anterior a eso era Lucas 13, 6. Y terminamos en Mateo 7. Amén. Dice: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el propio tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y quedémonos en este versículo, hermano, el 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Veníamos hablando, hermano, en Mateo, en Lucas 13, Dios vino a buscar fruto de la higuera, no había, le dijo, cortala, pero esperó. Dios va a esperar, pero un día va a cortar, hermano. Cuando corta, corta. Cuando tiene que cortar algo, lo corta. Cuando tiene que cortar es por amor o por dolor. Vimos en Pedro que Dios busca santidad en tu vida. Dios quiere santidad. Sin santidad no hay manera de que tú ores y puedas hacer tu oración escuchada. No hay manera de que pueda llegar tu voz al cielo, hermano. No hay manera. El pecado da a luz muerte y la obediencia da a luz bendición. Amén. Y aquí dice: no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Te lo voy a explicar muy sencillo. El cerdo en aquel tiempo era un animal repudiado. ¿Cuántos saben lo que es el cerdo? Tú agarras un cerdito, un chanchito, tú lo bañas, le pones perfume, le pones una moñita, le pones una camita y él va y se tira en el barro. Le gusta el barro. No valora, no le importa a él estar limpio, no le gusta, le da lo mismo. A él le gusta comer comida sucia. Tú le traes un tachito con agua, al rato está todo en el barro y él está contento. El perro en aquel tiempo, hermano, no era un animal doméstico como ahora. El perro era semisalvaje en aquel tiempo. No tenía contacto con el hombre, el perro en aquellos tiempos. Porque dice, no dais lo santo a los perros. Se hacían sacrificio, los sacerdotes hacían sacrificio para Dios, mataban animales, comían los sacerdotes de los animales, pero seguramente le tirarían algún pedazo de carne quemada a los perros. Por eso dice, no deis lo santo a los perros. Los perros no tenían ni idea. Ellos venían y comían lo sacrificado a Dios, lo santo. No deis lo santo a los perros. Pero de la misma manera está hablando la palabra del Señor. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Saben de qué está hablando? De la palabra. No echéis vuestra la perla en la palabra de Dios. ¿Sabe que está hablando de darle una Biblia a un cerdo? Se la va a comer. No la va a valorar. No dé las perlas, no se la des a los cerdos, ¿no? Porque no les importa. La palabra de Dios llega un momento que Dios te dice, no se la des más. A personas que no tomen consejo, no se la des más, no les prediques más. No gastes más tu tiempo porque le estás dando una perla a un cerdo. Porque va a seguir revolcándose porque es cerdo. Porque no valora, no entiende. No le des mala palabra. Porque hay gente que busca oídos, hermano, no busca la palabra. Y para buscar oídos vas allí a Libia y te saca un ticket y psicólogo hay por todos lados. Vas a hablar de vos, que a veces va el hermano, al portal amarillo. Por todos lados hay psicólogo. Pero a la iglesia se viene a practicar la palabra, ponerla por práctica. Entonces Dios dice, no le des la perla a los cerdos. A una persona que tú le dices una y otra vez sigue lo mismo, no le dé la perla a los cerdos. Se está revolcando. Está tomando el pelo a Dios primero. Y si yo no lo hago, viene para mí. A mí yo ya entendí el mensaje. No quiero de vuelta. Señor, lo entendí. Ahora voy a predicar lo que tú quieras. Y no le voy a dar mala perla, Señor. A los que no quieren la palabra, no se la doy más. A los que no quieren tomar un consejo, no se lo doy más. Yo tomo todos tus consejos, tomo agüita sana y cada día voy a estar mejor. Porque yo quiero, Señor, amarte, quiero seguir sirviéndote. Y no quiero, Señor, pagar por ellos. Yo le voy a dar tu palabra a quien la ame, a quien la valore, a quien la acepte. Le voy a dar mi consejo y mi tiempo a quien lo valore, a quien lo acepte. Por eso es tiempo de ordenar tu vida. Los que no están casados, hermano, basta, tenés que sacar fecha. Haceme caso, saca fecha. Si amas tu alma, si amas la persona que está contigo, saca fecha. ¿Saben por qué? Es que está quemando, cásese. Si hay desórdenes, hermano, rápidamente ordénenlo. No des la perla a los cerdos. No sea que se vuelva. ¿Qué pasa? Vos le das un tacho de perla a un cerdo y la va a oler, pero él sabe que no es para comer. ¿Y saben por qué dice esto? No sea cosa que se devuelva, porque se enoja. Como no la pueden comer, se enojan y se van contra vos, el cerdo, y te atacan. Por eso dice, no le des un consejo a quien no lo quiere tomar, no se lo des más. Se lo diste una vez, se lo diste dos, esa persona como sigue igual, tenés que soltarla. El Señor te dice, no le hables más, estás perdiendo el tiempo. Orá, invertí tu tiempo, mi tiempo, invertilo bien. No lo inviertas en personas que no valoren mi palabra, que no quieran ser bendecidas, que no quieran ser ordenadas. Que no quieran la bendición que yo tengo para ellos. Y si no lo escuchan, Dios va a mandar a otro para escuchar. Por eso dice, no des lo santo a los perros. ¿Están entendiendo ahora? En aquellos tiempos los animales. Pero la palabra, hermano, cuando tú la das a alguien y la rechaza, no te rechaza a ti, rechaza a Cristo. No rechaza lo que hay en ti. Porque tú no le vas a dar humanamente nada, pero sí espiritualmente le estás hablando de parte de Dios. Y si te rechaza a ti, rechaza a Cristo. Y si toma la palabra, Dios toma el control. Pero llega un momento, hermano, en el cual Dios tiene que hablar de esta manera. ¿Cuántas veces hablándole a las personas? ¿Hasta cuándo le vas a hablar a alguien que le gusta revolcarse? Jamás podrás darle un paño blanco a un cerdo. Vas a venir al otro día y el paño va a estar negro. Y te vas a lavarlo y le vas a dar otro. ¿Y cómo va a estar el trapo, hermano? Eso es lo que Dios dice. Que es tiempo de actuar, tiempo de cortar de raíz. Tiempo de decir, basta, esto así no funciona, tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. El otro día hablaba con una persona y le decía, tiene que haber cambio en tu vida. Si querés un matrimonio bendecido, tenés que hacer cambio. No, porque a mí me parece que de esta manera y que de la otra y que de la otra. Y bueno, si a ti te parece hacerlo de tu manera, yo no, contigo no quiero hablar más. Voy a invertir mi tiempo mejor en otras personas. Pero a ti no te hablo más. Te bendigo y hacé las cosas a tu manera. Si en todos estos años que hace que te conozco, vas de peor en peor y de peor en peor y de peor en peor, seguirás de peor en peor. Pero no le tiro más perlas a los cerdos. No tiro y pierdo tiempo con personas que no quieran ni amen a Dios. Voy a invertir todo mi tiempo, toda mi vida con personas que quieran y amen a Dios. Y las voy a ver bendecidas, y las voy a ver en victoria, y las voy a ver prosperadas, y las voy a ver felices, y las voy a ver orando, y las voy a ver trayendo gente, y las voy a ver lleno de fruto. Porque la bendición y la obediencia está la bendición. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Recibilo. Es tan difícil ordenarse. Es tan difícil tomar decisiones que son para toda tu vida. Es tan difícil hacer algo que Dios lo avala, que Dios lo aprueba y que Dios dice, este es mi hijo y lo bendigo. Qué lindo, mirá cómo quieren ordenarse. Qué lindo, mirá cómo me buscan. ¿Cuánto cuesta a veces, hermano? Pero es tiempo de romper, tenés que romper. Hay solo una manera. No dejes que tu mente se turbe, no dejes que los tiempos, que los problemas no me determino hoy. ¿Qué cosas tú sabes que tienes que hacer que no las has hecho? Hacelas hoy. O no las hace, o las va a hacer otro, o tenés la oportunidad como este hombre que dijo, espera un añito más, por si no, no la cortes todavía, Señor. Vamos a esperar un tiempito más a ver si da fruto. Dios viene y te habla, hermano. Tenés que dejar de comer, tenés que dejar de comer porque se te termina el aliento de vida. No, pero Dios, no, se te termina, hermano, y esto se termina. Tenés que dejar esto porque se te termina. Tenés que dejar lo otro porque se te termina. No, pero mirá que se termina, hermano. Por más Biblia que conozca, por más veces que venga a la iglesia, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. O lo tomas o lo dejas. O lo haces tú o lo hace el otro. ¿Quién dice hoy que lo va a hacer él? ¿Quién dice hoy que lo voy a hacer yo? ¿O vas a esperar que lo haga otro? ¿Quieres hacerlo tú? Ponlo en práctica. Si tú pones en práctica la palabra hoy, la bendición va a venir hoy. Si tú no pones en práctica la palabra hoy, no esperes la bendición de Dios. Te podrá vivir en la vida porque el sol sale para todo, dice la palabra de Dios, sobre justo e injusto. Hay gente que no necesita a Dios para ser millonaria o tener dinero. Es otro tema. Pero si tú quieres la bendición de Dios, la gracia, el favor, todos los días de tu vida, es acá, en la palabra, poniéndola por práctica y comenzando a valorar la palabra que te dan, valorarla. No seas como dice la palabra, no deis lo santo a los perros. Quizás tú también estás cansado de darle a los perros que vienen y comen y no saben lo que están comiendo. A veces parece que no le importa lo que comen, ¿verdad? Cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, que nosotros sabemos, pero el otro no lo sabe. Quiere decir que a quien no valora tu tiempo, hermano, a quien no valora tu vida, a quien no valora tu esfuerzo, la palabra de Dios dice que no le des más. No le des lo santo a los perros, no le des lo santo las perlas a los cerdos. No pierdas el tiempo porque sabes lo que van a hacer, la van a pisotear. Tú crees que le estás dando algo, no le estás dando nada. Dice que el perro vuelve a su vómito, hermano, vomita y después viene a comer del vómito. En vez de ir para adelante, va para atrás. El chachito no le importa la palabra, le importa el lodo, le gusta el lodo. Bueno, a mí no me gusta el lodo, entonces voy a ir por este lado. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer, hermano. Determinarse. Determinaré una cosa, dijo Job, y establecerá firme. Va a ser imponente cuando te determines. Lo vas a ver, vas a tener miedo, te va a temblar todo. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si amas a Dios, sea lo que sea, plantate. Plantate y la bendición va a estar contigo. Porque vas a hacer lo que tenías que hacer. Si no, lo va a hacer otro. ¿Querés que otro haga lo que tenés que hacer en tu hogar? ¿Querés que otro haga lo que tenés que hacer en tu trabajo? Ve, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Aquí tienes un nombre nuevo. Una nueva perla. ¿Saben qué, iglesia? Depende de nosotros. Hoy depende de nosotros. Dice, en el mundo que mientras hay vida y esperanza, hay más con Cristo. Si somos más que vencedores con Cristo, no habrá vida, no habrá esperanza, no habrá fe. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué pasan los días y no vemos avance? ¿No te has preguntado qué pasa que no hay avance? Siempre lo mismo. ¿No quieres una vida diferente? ¿No quieres una rutina diferente? ¿No quieres romper con lo natural y decir, loco, no puede ser toda la vida igual? Pasa la semana en el mismo pozo. Pasa la semana en el mismo problema. Pasa la semana en esto, pasa la semana en lo otro. Dios tiene bendición para cada uno de nosotros, pero es tiempo de romper estructuras, es tiempo de plantarse, es tiempo de valorarse. Valora tu salud, valora la palabra, valora tu economía, sea lo que sea, valóralo. Dios te lo está dando. Valora tu tiempo, con quién invertís tu tiempo, valóralo, porque Dios también te va a sacar. Si no le haces lo que Dios quiere que haga, Dios va a poner a otra persona. Amén. Tomá la palabra de hoy, ponela en práctica. Anotá las cosas que tengas que hacer, hacela. Hay cosas que son imprescindibles, hay otras que no. Las que sean imprescindibles, determinantes para tu vida. ¿Tu vida? ¿Querés un cambio en tu vida? ¿Querés bendición? Tengo que hacer esto, no puedo ir mañana. Si hay una muela que hace tiempo que te tiene mal, ¿hay que sacarla o no? Nadie quiere, yo no quiero. Ahora voy a sacarla, cuando me moleste voy a sacarla. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que a los que tú amas disciplina, Señor. Sabemos que los tirones de oreja vienen para bien, Señor. Gracias porque solo tú nos puedes sostener en estos tiempos, Señor. Te pido que de la misma manera que estás tratando con mi alma, con mi vida, que ayudes a mi hermano y a mi hermana en sus luchas, en sus batallas, en sus debilidades, en sus angustias, Señor. En las cosas que no pueden, Señor, que sufren, Señor, ayúdalos, Padre. Dale la fuerza, Señor, dale la fortaleza, Señor, para que se puedan determinar a dar pasos importantes para su vida, Señor. Dale y concédele, Señor, el don, el deseo, Padre, que los valoren en sus hogares, Señor, que los valoren en sus trabajos, Padre, que no pasen, Señor, menospreciado, desapercibido por la vida, Señor. Cuando yo, Señor, sé que muchos de los que conozco, Señor, se esfuerzan por hacer las cosas bien y trabajan con desmero, Señor, por tener un mejor hogar, Señor. Sé que a veces, Señor, las cosas no salen como queremos, pero tú estás tratando con nosotros, Señor, para que nos pongamos las pilas de otra manera, Señor. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos de dificultades, Señor, a serte fieles a ti, Señor, a pesar de las enfermedades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de las tormentas que azotan, Señor, nuestras barcas. Que seas tú el único centro de nuestra vida, Señor. Y que nada, Señor, sea un obstáculo entre tú y yo, Señor. Padre, abre los cielos en esta hora sobre la vida de mi hermano y de mi hermana. Guíalo, Señor, dale sabiduría. Que puedan invertir bien y ministrar los tiempos, Señor, en esta hora. Sus economías, Padre. En sus hogares, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Dándote gracias, Señor. Dándote gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Y a pesar de que muchas veces, Señor, veamos las injusticias, a pesar de que muchas veces veamos, Señor, que hay quienes no valoran la palabra y quienes no quieren, Señor, quizás salir adelante, sí hay otros, Señor, que quieren, y sí hay otros, Señor, que sabemos que van a salir adelante porque van a ser fieles a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Mientras escuchas esta oración, reflexiona. Sal de este lugar con una decisión en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy me despierto en la madrugada. con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me amara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije, yo voy a tirar la toalla. Yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo, no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde. Mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos y la vida, y delante de mis ojos practica la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Señor Jesús, ayúdanos en este tiempo de dificultades, Señor, a seguir adelante, a continuar. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en esta hora. Eres tú, Señor, quien nos alienta, quien nos esfuerza, Señor, en cada paso que damos. Y a pesar, Señor, de los malos testimonios, a pesar de las desigualdades, a pesar de la corrupción que vemos en las iglesias, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y siempre vas a estar con nosotros. Vas a estar con tu iglesia, con mi hermano, con mi hermana, en medio de las dificultades, Señor. Y allí cuando no tengan ganas de seguir, tú les dirás, siga adelante que yo estoy contigo y el premio es grande que tengo para ti, hijo, hija amada. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Oh, Dios Espíritu Santo. El diablo nos pidió pasar a diablos. Diles que caminen con valor. El diablo nos pidió pasar a diablos. Diles que caminen con valor. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios. Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan, esto lo hace el Señor. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen compasión. Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen compasión. Yo no quiero tu dinero, tu corbata, ¿para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros me fallan, que no pongas la mirada en aquel que me falló. No me olvides, como ya muchos lo han hecho. No me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas. A la burro daré cuenta del talento que eres tú. No te fijes en aquellos sinvergüenzas. A la burro daré cuenta del talento que eres tú. Pero tú sigue adelante. No te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande.